estaba ahogando un ratón dentro de un barril de vino. Y viendo al gato vecino le dijo de vacilón: ay, compa gato, compadre, que tú te sáqueme de esto. Y es que sé que si yo muero borrachío, entonces nunca me comerá. Ay, deme ese chance, sáqueme de aquí. Que yo le prometo que al pasar mi borrachera puedo decir lo que quiera, lo que quiera usted de mí. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No, señor, borracho no vale. No puede ser, borracho no vale. Que no, que no. ¿A que si le digo al gato que yo te voy a sacar? Y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato. Muchas gracias, señor gato, dijo Guillao el ratón. Yo no soy muy dormilón, puede usted ponerse en vela, que al pasar mi borrachera estaré a su disposición. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No, señor, borracho no vale. No puede ser, borracho no vale. Que no, que no. Ah, puesto al gato está en vela y como no es dormilón, poco rato al ratón le pasó la borrachera. Alcanzó a ver una cueva cerquita de donde estaba y sin pensar en más nada corrió y se metió en la cueva. Y todavía está el gato afuera esperando su carnada. Desde luego queda convenido que borracho no vale. No, señor, borracho no vale. No puede ser, borracho no vale. Que no, que no. Pasado unos días y encuentra el gato al ratón y enseguida hizo mención del convenio que existía. Esas son embusterías, le dijo el ratón al gato. ¿Cómo voy a hacer contrato de dejar que usted me coma? Si además cuando uno toma, ¿quién le hace caso? Un borracho. Desde entonces dice todo el mundo que borracho no vale. No, señor,